Fue una noche de septiembre que el mundo se paró y solo nos bajamos ella y yo. Espere su momento, jefe, le dije al conductor, pero él nos hizo un guiño y se marchó. Y fue enfrentar los ojos, batalla de sonrojos, no, preso al pirata de la novata. Sonrisa plateada de niña enamorada, no, donde te siento, no cambia el viento. Igual que ocurre en 2001, de fondo sonó un vals y yo por tu no te saqué a bailar. Después de 9 o 10 compases llegué a la triste conclusión de que yo bailo mal y tú peor. Lo malo compartido le fue bien a Cupido. Dos en brocheta. Si hubo un huracanado que sopla en mi costado, no, donde te siento, no cambia el viento. Igual que Actini y Ermitaño pasean por el mar, recorreremos en simbiosis terreno sideral. Y súbete a mis hombros, que hay mucho por andar. Ya me acaricias en el cuello, que yo me ocuparé de ojos, batalla de sonrojos, no, preso el pirata de la novata. Sonrisa plateada de niña enamorada, no, donde te siento, no cambia el viento.